Hola, sí, Lutero no decía que, no decía, no, no ponía, no era el que decía que había, le decía a su mujer, pongamos el, prendía la estufa en pleno verano y le decía a su mujer, debemos acostumbrarnos al calor del infierno. Buena interpretación, ¿no? Buena interpretación, realmente buena, ¿eh? No la he encontrado, pero vamos a buscarla. Hay testimonios, por ejemplo, de una santa, ¿cómo se llama la santa que vio a Lutero en el infierno? Sí, esta visión de lo vio Lutero del infierno. Pero bueno, eso está en la voluntad de Dios. Bueno, le agradecemos muchísimo a Hugo Bardera, que nos ha presentado a Santa Teresa de Jesús. Me parece a mí que está muy bueno el tema este de ser contemplativos y la acción. Y después la fidelidad, ¿no? Recomiendo, esto me lo dio una de las hijas de Santa Teresa, de contemplativa. Ella recolectó y lo llama los 5 minutos de Santa Teresa. Es un pensamiento de Teresa cada día del año. Les leo el de hoy y no lo van a querer creer. Un minutito. Durante un tiempo de mi vida comencé de pasatiempo en pasatiempo, de superficialidad en superficialidad, de ocasión en ocasión, a meterme tanto en estas frivolidades que yo tenía vergüenza de tener al mismo tiempo tan particular amistad con Dios en la oración. ¿Ven lo que señala? El mundo, ceder al mundo, te aleja indefectiblemente de Dios. Eso empieza para el día de hoy, Santa Teresa de Jesús nos dice. A todos, a ustedes y a mí. Gracias, chicos. Hasta luego.